Hasta lo que se sabe, fue que salió por alta tensión, una línea de alta tensión afuera, que dejó parte partido de La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, sin suministro. ¿Qué sería eso? Lo que es la energía eléctrica en Argentina se distribuye en generación, transporte y distribución. Lo que es transporte es lo de alta tensión, ¿no? Que depende de la empresa, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la que tenemos en Ruta 3. Sí. Transener. Transener, sí. Seguramente habrá habido una falla en algún aislador, cosa que puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, esa falla, a mí me pareció raro que estamos en un interconectado de alta tensión y bueno, por lo visto no se pudo cerrar por otro lado y bueno, fue este corte que duró cerca de 8 horas. Este tipo de cosas que pueden ocurrir, yo lo planteaba hace un rato, también podría estar sujeto a que se ata todo con alambre, hablando vulgarmente. Sinceramente, lo que es la alta tensión, sé que hacen recorridos con helicópteros para ver los puntos calientes. No sabría decirte cuál fue la falla. Puede haber sido un árbol, puede haber sido un aislador que se haya descargado, como ha pasado frente al Club Cañuelas, el último corte que tuvimos en Cañuelas. La verdad es que había explotado un aislador que solamente afectó a este partido. Pero sí, puede ser. A veces las fallas se dan en el momento y por ahí no hay previsión, pero sí podría llegar a ser como si vos no, sinceramente no tengo el informe final de lo que pasó. Con respecto a lo que viene, porque yo lo planteaba hace un rato, ¿no? Ha bajado el consumo porque justamente las facturas se tornan impagables para un amplio sector de la sociedad y para los que todavía podemos pagar la factura mensualmente, de todos modos nos cuidamos justamente del gasto, pero la situación en torno al servicio, se agudiza la problemática en lugar de mejorar. Dos factores, llamativamente, ¿no? Por un lado, aumentó considerablemente el valor del servicio y por otro lado ha bajado el consumo. Esto debería dar como conclusión que el servicio se tendría que haber mejorado notable y considerablemente. Y esto no es así, sino todo lo contrario. ¿Qué verano nos espera? Y bueno, nos espera un verano bastante complicado con referente a lo que vos comentabas recién, el tema de las inversiones. En sí, te escuchaba hoy a la mañana cuando comentabas, el centro de Cañuelas nos quedamos sin luz. Que no es una cuestión de discriminación, como bien explicabas, pero qué raro que quede el centro de Cañuelas. Yo te comento, el cable que alimenta el centro de Cañuelas va para el lado de Reficom, ¿no? En una doble terna. Durante este año no se hicieron las podas correspondientes. Si vos agarrás para el lado de Ruta 205, para el lado de Olivera Rea, que van los dos cables, estos, la doble terna, sí, hacia Reficom, mirá esa cantidad de árboles que hay. Nadie hizo una poda preventiva. Nadie hizo poda preventiva. Ahí cae una rama y te saca fuera del centro de Cañuelas cada rato. Nadie hizo lo preventivo. Entonces ese es uno de los motivos por el cual el centro de Cañuelas se queda sin luz a cada rato. Pero pará, porque esto me es increíble. Al margen del deficiente servicio, una rama o el no mantenimiento de las ramas que son linderas en este caso a los cables, hablando mal y pronto, que van sentido Cañuelas y Uribe Larrea hacia la empresa Recicón que funciona en Uribe Larrea, han sacado a Cañuelas, al centro de Cañuelas, del servicio normal. Si vos te das cuenta, son unos 20 kilómetros de red, ¿no? Y si la seguís esta red, te vas a dar cuenta de los árboles a una distancia de 50 centímetros. Y eso, uno conociendo, es el preventivo. Digamos, cuando en época de poda, podas, y no te vas a evitar ese problema. Lo que pasa, como yo siempre digo, acá se trabaja sobre la falla y no se trabaja en prevención. Siempre se rompe algo, se repara. Y si zafa, zafa. Es lo que pasa con esta unidad de negocio, porque ya no es una empresa de servicio, es una unidad de negocio, como siempre lo digo. Lo complicado que tenemos ahora es con el preventivo. Otra cosita más, cualquier inconveniente que haya sobre el camino a Panelo también influye en el centro de Cañuelas porque es el mismo cable alimentador. Así que esos son los cortes que tenemos en la zona céntrica. Y o sea que parte de los cortes que hemos tenido últimamente en la zona centro se explican con el no mantenimiento de poda. ¿Que le corresponde a quién? Le corresponde a del sur. Por ejemplo, algunos vecinos. Esto también. Mira, te comento. El día 11. Sí. El día 11 vamos a hacer en el Consejo Liberante a las 5 y media de la tarde una charla sobre problemática energética. Vienen gente, compañeros del CN, compañeros de Luz y Fuerza, Se habla también del se está peleando en el Consejo Deliberante un nuevo cuadro tarifario que es electrointensivo, que abarca una gran parte de la mayoría de Cañuelas. Y también se van a explicar los derechos que tenemos como consumidores, porque muchas veces el vecino no los conoce. A veces los vecinos se ponen a hacer las podas que van a tocar los cables de luz, porque ya ellos, los vecinos mismos, se dan cuenta que ese árbol me va a estar sin luz. Claro. El tema es que es peligroso, es una línea de 13.000 volts que corren un riesgo de quedar electrocutados. Entonces es una obligación de la empresa. Uno tiene que reclamar, tiene que ir a la empresa, sacar la línea afuera, con un corte programado, 2 horitas, va podando, y si es muy largo va haciendo cortes programados de 2 horas, que no generen tanto inconveniente en el vecino, y ir dejando la línea en condiciones. Entonces a veces vemos que los vecinos, yo les pido que por favor, con los 3 cables, para que entiendan total, los 3 cables que van arriba, si una rama cerca no la toquen, porque son 13.000 volts y corren un riesgo de accidente. Y es una obligación de la empresa que la pueda preventiva. Tiene que salir un inspector, estamos hablando en mayo, julio, a revisar los árboles, y ahí se hacen las órdenes de poda. Y ahí se arranca la poda. Entonces cuando llegamos en septiembre, cuando los árboles ya están con toda la savia arriba, no lleguen las ramas a tocar y ocasionar los inconvenientes que estamos viviendo todos estos días. No puedo creer lo que me está contando. Sinceramente, que uno de los motivos de los cortes de los últimos días haya sido producto de las ramas, es insólito. Si a esto lo relacionamos con el valor que hoy uno paga por el servicio, es la sorpresa aún mayor, más que sorpresa, indignación. Sí, te entiendo. Vos fijate, para que tengan una idea, ¿te dan cuenta que hubo pequeños cortes? ¿Viste que hay siempre pequeños cortes que va y viene? Sí, señor. A la tercera se corta. Eso es la rama que está tocando. Toca 1, 2, y al tercero se dispara, que sale el cable afuera. Después nosotros vamos, recorremos, sí, mirá, hay una rama, si es muy grande no la podemos retirar, hay que venir con un hilo así. ¿Puede entrar ahora? Sí, puede entrar. Entramos y se normaliza. Y al otro día, si hay viento, pasa lo mismo. Porque tampoco tenemos en Cañuelas, hoy en día, la tecnología o las herramientas, por ahí según el horario, porque las cuadrillas de mantenimiento que están con las motosierras y eso las tenemos hasta las 9 de la noche, que en el caso de que pase algo a las 9 de la noche, tienen que autorizar las horas extras para que se queden, y no te las autorizan por lo general, y hasta el otro día a las 7 de la mañana. Y si pasa algo a las 9 de la noche, y fíjate, puede entrar, y si entra, listo, lo metemos. Eso, roguemos que no sople viento. Es así. Lamentablemente es la falta del trabajo preventivo a la falla, lo que está pasando. Nardo, el viernes a la noche, en medio de la tormenta, justamente hubo 3 cortes en 40 segundos. Claro. ¿Eso se debe a las ramas? Exacto. A veces pueden ser también los rayos. Pero no, si son 3 cortes seguidos, quédate tranquilo que es algo que está tocando la línea. Pasa, hay unas protecciones en los cables de media tensión que son de triple disparo. O sea que en el primero lo miden, en el segundo también. Salvo que sea algo continuo, una descarga continua, abren automáticamente. Pero son cortes, son roces. Utiliza el tercer disparo, o sea, el tercer disparo corta definitivamente. Así que seguramente si fueron 40 segundos fueron hasta las ramas, y con el si hay viento, quédate tranquilo que son las ramas. Hace unos meses se comunicó que la central de Ezeiza se iba a conectar con la subestación de Cañuelas y que eso iba a permitir que haya menos cortes o que el suministro mejore. Si se dio eso, ¿está funcionando? No, te comento, acá cuando hay algún corte en Cañuelas, por ejemplo, está de subestación, se alimenta por la línea 33.000 volt, que es la que va por ruta 6 hacia el lado de San Vicente, y también por ruta 6 hacia el lado de La Matanza, y parte se alimenta desde subestaciones Pegasini. Lo que le falta a Cañuelas es el interconectado de alta tensión. Cañuelas es una subestación que termina en punta, no está interconectada con otro. Por ejemplo, lo que ha pasado, que yo comenté recién, la falla del aislador del Club Cañuelas, en el caso de estar interconectada con otro, se abre esa alimentación y se cerraría por otro. Sí, está el proyecto, todavía no se hizo, del interconectado con su estación Ezeiza, y también había uno que querían armar hace 4 años, no sé si habrá caído seguramente porque esas inversiones las bloquearon, una nueva subestación en San Vicente, y ahí sí entrar con un interconectado desde Cañuelas por el lado de San Vicente y otro desde el lado de La Matanza. Claro, pero todo en este contexto todo realmente poco previsible esto, ¿no? No. Hoy en día no estoy al tanto de esas inversiones, que no creo que eran, son obras muy grandes, y no, eso, te digo la verdad, se está trabajando sobre la falla. No se trabaja futuro de nada.